Me siento bajo tu influencia. The Hack Music. Tú eres mi sol. Cuando estás, no puedo ser yo quien pueda más. No puedo ser yo, simplemente no hay razón. Mi único testigo es Dios. Llégate, marchas y contigo se va mi amor. Yo cosas que no son nada normal. Quiero detenerme, pero tampoco está en mí. No es que tenga miedo que me llegue a enamorar. El problema es que tú sientas lo mismo por mí. Cuando estamos en la cama, no quiero saber más nada. Que no sea de tus ojos, tu cuerpo, tu pelo, y que llegue la mañana. Del caso es que me gusta sentirme poseído por toda tu inmensa pasión. Me vuelves loco solo con sentir tu respiración. Es un hechizo, ruedas contra el piso. Eres como un vicio que me invade por dentro. Mi único testigo es Dios. Llega tu marcha si contigo se va mi amor. Gregory Palencia. ¿Cómo fue que te metiste en mi corazón?